paseo, que tenga el mismo gusto y que le guste a la gente. Me dicen los muchachos que ella no saca un paseo, que tenga el mismo gusto y que le guste a la gente. Será que ya he perdido la velocidad en los dedos, y cuando estoy tocando a mí no me lo parece. Será que ya he perdido la velocidad en los dedos, y cuando estoy tocando eso a mí no me parece. Será que ya he perdido la velocidad en los dedos, y cuando estoy tocando eso a mí no me parece. Que vive criticando y que no sabe de acordeón. Le digo pa' que sepa ya todo el que me critica, que vive criticando y que no sabe de acordeón. Que hay mucha competencia para la cosa bonita, eso es una exigencia para el pobre compositor. Que hay mucha competencia para la cosa bonita, eso es una exigencia para el pobre compositor. Hay mucha competencia para la cosa bonita, eso es una exigencia para el pobre compositor. La gente me escuchaba y era fama por montón. Cuando estaba en mi tiempo que yo le hacía mi canto, la gente me escuchaba y era fama por montón. Como ya pasó eso, ahora dicen los muchachos, sé que Negro Durán no sabe tocar acordeón. Como ya pasó eso, ahora dicen los muchachos, ay, que el Negro Durán no sabe tocar acordeón. Como ya pasó eso, ahora dicen los muchachos, ay, que el Negro Durán no sabe tocar acordeón.